Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos este miércoles 23 de diciembre, cerca de las fiestas, ¿no? Así que bueno, un buen momento para reflexionar qué nos pasó este año y qué nos va a pasar el año que viene o lo que creemos que nos va a pasar. Bueno, quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Leandro, a Gustavo, a Sole y a Dayana, a todos ellos gracias, que son los que hacen que este programa se pueda escuchar. Y por supuesto acá a Camilo, que me acompaña en este estudio de la zona de Boedo. A todos gracias, a él también, que después lo van a escuchar en su columna de cine y en algunas otras cosas. Ahora se volvió un adicto a las estadísticas, así que le vamos a consultar algunas cosas sobre este coronavirus y si hay rebrote, no hay rebrote, crece, baja la curva, qué es lo que pasa. Bueno, después lo charlamos un poquito con él, con algunos datos. Estamos viviendo un momento por ahí porque termina el año complicado, mucha movilización. La ciudad de Buenos Aires repleta de movilizaciones. La ciudad tiene esas características que hace que venga la gente que reclama, que esté la gente que reclama al gobierno de la ciudad por todas las cosas que hay para reclamarle al gobierno de la ciudad, por el intento o la venta que votó la legislatura de Costa Salguero y de Punta Carrasco, por los salarios de los enfermeros, ha habido movilizaciones, por el pase a carrera profesional de enfermeros y enfermeras, por los salarios de los médicos de la ciudad, pero también la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires repercuten las otras movilizaciones nacionales que hacen que mucha gente venga al Congreso o a la Plaza de Mayo. Tenemos muchas, bueno, está la movilización que hubo en estos días por la legalización del aborto, las movilizaciones que hubieron, inclusive la de ayer, contra la fórmula jubilatoria y por aumento a los jubilados, por las movilizaciones de los trabajadores que hay contra al Ministerio de Trabajo, contra el saqueo que hay al salario de los trabajadores. Es decir, hay cantidad. Después alguna la vamos a tratar más concretamente, como la de los trabajadores del Garrahan, también al Ministerio de Trabajo de Salud Nacional. Bueno, es una ciudad que está así, está muy movilizada, y es lógico que esté muy movilizada porque el ajuste es muy grande. Y hablando de ajuste muy grande, se han conocido en estos días las cifras que dio la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes calculen siempre, cuando hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, no para esto de mal de muchos, consuelo de boludos, ¿no? Pero como para tener una referencia, si eso pasa en la ciudad, lo que es las provincias. Solo por una referencia, ¿no? Ustedes piensen siempre que en muchos lugares se está peor que en la Ciudad de Buenos Aires. Y miren que estamos mal en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vuelvo. Se conoció en la cantidad de pobres del tercer trimestre de este año, ¿no? Y da 926.000 pobres. ¿Se acuerdan cuando el año pasado hablábamos y sacábamos gente que decía hay 600.000 pobres, qué barbaridad? Bueno, 926.000 pobres. Esto es el 30,1%. En la CABA, la Ciudad de Buenos Aires, 30,1% de pobres. Para que tengan otra comparación, bueno, una con el interior, hay ciudades del 45%, llegando cerca del 50%. La mayoría de las ciudades supera este 30,1. La mayoría de las provincias, supera este 30,1. Pero es altísimo. Una referencia, el 2002, veníamos del 2001, uno de los peores momentos, teníamos el 21,2% en la Ciudad de Buenos Aires. 331.000 pobres más que hace un año. Ay, ¿se acuerdan? Hablábamos 600 y algo. 331.000 pobres más. Y ha bajado un poco con respecto al segundo trimestre, que era del 33%. Estamos en el 30%. Bueno, la indigencia está en el 14,3%. Una indigencia que realmente es una barbaridad. Siempre de promedio en la ciudad, cuando estuvo muy baja, cuando no estaba tan alta, estábamos en el 5, el 6% de indigencia. Ha subido un 5,5 del mes pasado. Y la pobreza, para que tengan un dato, en el 2019, en tierra arrasada, cuando se hablaba de tierra arrasada, que era un desastre la pobreza, estaba casi como en el 2002, estaba en 22,3%. ¿Se dan cuenta la barbaridad de las cifras que estamos diciendo, ¿no? La barbaridad de las cifras, ¿no? Un tercio de los porteños pobres. Ahora, seguramente me están escuchando algunos y dirán, no, mirá lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, esto culpa de la Reta, de la gente de la ciudad. Y puede ser que tengan un poquito de razón. Y otros me estarán escuchando y estarán diciendo, mirá la pobreza que hay en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no hubo IFES, no se atendió a los comercios. Todo eso que se hablaba, que se decía, que decía el gobierno nacional que hacía, esos 4.000 pesos por mes que repartieron de IFE, que eran 10.000 cada vez que lo daban, pero al ser dividido por 7 meses terminaron siendo 4.000 y pico pesos. En la Ciudad de Buenos Aires no hubo muchas ayudas. Será porque por ahí no la consideran a la ciudad parte de la Argentina, algunos. Al contrario, con este nivel de pobreza, con el cierre de negocios, con la desocupación, con todo lo que pasó, el gobierno nacional que hizo y fue sacarle parte del presupuesto. Le sacaron más de 20 mil millones este año y le van a sacar 60 y pico mil el año que viene. Así que aquellos que hablan de un lado, aquellos que hablan del otro, y acá son todos responsables. Son todos responsables. El gobierno de la ciudad, el gobierno nacional. Pero más, por supuesto, no queda ninguna duda. Busquen, hagan estadísticas, porque cuando vean cómo está el resto del país, que está peor que la ciudad, evidentemente más responsabilidad tiene el gobierno nacional, no cabe ninguna duda. Después cada provincia tendrá su responsabilidad. Kicillof, que tiene más pobreza que acá, tiene su responsabilidad. Ifrán en Formosa también. Pero hay un gobierno nacional. Si no ayuda en una pandemia y ayuda a todos por igual, no elige a quién ayudar y a quién no, y evidentemente pasan estas cosas. A nivel nacional estamos en el 44%. Digo, por si hay algún distraído que piense que las estadísticas son solo en la ciudad. Así que sería bueno que todos se pongan a trabajar, ¿no? Para que baje la pobreza. Sería muy bueno. Y esa foto que vimos, ¿se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Que fue una foto que estaba Larreta, que estaba Kicillof, que estaba el presidente Fernández, y que se hablaba de unidad, y que se hablaba de invertir en salud en todos lados, y se hicieron algunas cosas, el plan detectar en conjunto, nación y ciudad. No sería bueno de por ahí ver cómo no se perjudica a unos para beneficiar a otros, porque en realidad este dinero, volviendo al dinero que le sacaron a la ciudad, no va para combatir la pobreza de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Va para que los más de 90.000 policías que tiene la provincia de Buenos Aires puedan cobrar mejores salarios, ¿eh? Así que nadie se entusiasme diciendo, mirá, qué bueno, le hacemos subir la pobreza a la ciudad, pero la vamos a bajar en la provincia. No, están equivocados. Sube la pobreza de la ciudad y sube también la pobreza de la provincia y sube la pobreza de todo el país. Porque a mayor ajuste, mayor pobreza. Y el gobierno nacional lo decidió ajustar. Decidió ajustar a los jubilados, por ejemplo, para aquellos que creen que todo el problema es de la ciudad. En la ciudad hay jubilados, hay unos cuantos, hay 700.000. Esos 700.000 jubilados son pobres. ¿Quién les paga el sueldo a esos jubilados? ¿Quién les paga? ¿Quién hace que sean pobres? Bueno, ustedes saben quién, ¿no? Bueno, digo, para tener en cuenta. Y fíjense ustedes, ¿por qué decía que son pobres los jubilados? El salario promedio en la ciudad de Buenos Aires es de 47.823 pesos. ¿No? 2.177 pesos menos que la canasta básica de pobreza. Es decir, el promedio de salarios está por debajo de la canasta básica de pobreza. Acá son responsables de la pobreza aquellos que pagan menos que estos, entre ellos el gobierno de la ciudad. Son responsables de la pobreza los que pagan jubilaciones menos que estos, que es el gobierno nacional. Son responsables de la pobreza los que le pagan a los trabajadores del gobierno nacional menos que lo necesario, que la canasta básica. Así que es un tema para que nos preocupe a todos, ¿eh? En vez de meterlo en la grieta, saquémoslo de la grieta y veamos cómo la ciudad de Buenos Aires, con los recursos que tiene y con los recursos que esperemos que la Corte Suprema le devuelva, porque si no va a ser muy complicado el año que viene, a este robo que hizo el gobierno nacional, bueno, con todos esos recursos que podamos salir de la pobreza. Bueno, esto que hace, esto que hablamos, que a mí me parece fundamental hablar del tema este, hace que pase lo que estamos viendo, que está pasando en todos lados, aparte de las movilizaciones, ¿no? Que bienvenida sean. Estamos viendo lo que pasa en la ciudad, los enfrentamientos de pobres contra pobres. Sí, me vas a decir que eso pasa en todos lados, sí, pero en la ciudad ahora está pasando, porque hay gente que no era pobre, pero que por la cuarentena mal manejada, por las responsabilidades de los gobiernos que no permitieron trabajar cuando se podría haber trabajado, por esta cosa de no haber abierto, cerrado, abierto, y para poder mantener esos comercios, todos esos comercios que están cerrados, ahora algunos comercios que abren, como pasó ayer en la calle Avellaneda, una calle donde se vende mucha ropa, abren algunos comercios, porque otros ya quedaron cerrados porque se fundieron, pero abren algunos, va mucha gente y van muchos pobres, muchos manejados por mafias, y se instalan en algunas calles para vender lo mismo que vende el comerciante enfrente, que también está fundido, a precios más baratos. ¿Y usted qué va a comprar? Si voy yo, ¿qué voy a comprar? Lo más barato, porque uno busca lo más barato, más en este contexto de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Esos comerciantes que no han podido pagar los alquileres, que no han podido pagar los impuestos, que no le han podido pagar el salario si es que tenían algún trabajador, uno, dos trabajadores, o que han estado cerrados, y que se salvaron porque abrieron y con la última bocanada ponen esos comercios a ver si va alguien a comprar algo y recuperan algo, ven que una calle está llena de gente que vende compitiendo de otra forma. Y pobre de esa gente que vende, pobre de esa gente que está vendiendo. Porque esa gente que está vendiendo, que es la que terminó, ayer lo vimos, agarrándose a trompadas con los comerciantes, esos trabajadores senegaleses, esa gente en general están defendiendo su comida de todos los días. Pero defienden su comida de todos los días no porque son libres vendedores, como eran en otra época, que iban, compraban, vendían. No, porque tienen atrás mafias que se llenan de dinero, mandándolos a ellos solamente con una comisión, y que en realidad son trabajadores, pero están totalmente precarizados. Y bueno, y encima, para defender eso, ayer lo veíamos en la calle Bogotá y Nazca, los veíamos ahí todos en el medio de la calle agarrándose a trompadas, rompiendo sillas contra los comerciantes, que los comerciantes no vendían tampoco. Así que, bueno, hay que solucionar estos problemas. Y estos problemas se solucionan ordenando la Argentina y gobernando para los que menos tienen y los que trabajan. Para los que menos tienen y los que trabajan. Para las clases medias, medias bajas y los que no tienen nada. Para eso hay que gobernar. No gobernar para los que menos tienen, sí, pero después para los que tienen mucho. Para las dos puntas, como vienen haciendo estos gobiernos que tenemos en los últimos tiempos. Hay que gobernar para los que menos tienen y para los que trabajan, clases medias y medias bajas. Bueno. Hay muchas cosas que hoy quisiera hablar, esperemos que nos dé el tiempo. Una buena, ya que todo viene tan mal, ¿no? Esto de ver enfrentarse pobres contra pobres, una cosa que no la puedo digerir, la verdad no la puedo digerir. Una buena, vamos con una buena. Ayer Casación confirmó la condena a Julio Devido, y eso sí que es una buena noticia. Esperemos que este gobierno no tenga tiempo de poner a todos los jueces amigos, que no les dé el tiempo. Ya metieron a uno, a Fará, a otros, a aquellos que los absolvían a los dos días, a los coimeros, a los ladrones, a los corruptos. Esperemos que no tengan tiempo y que esta justicia, en la cual no creo, ustedes saben que no creo, pero que a veces tira algún tiro para el lado de la justicia, que pueda tener la oportunidad de confirmar, ya confirmó Devío, ya confirmó Vudú, y que confirmen todas las cárceles, en este caso lo de Devío por la tragedia de Once, y que después si lo apelan, que lo confirme también la Corte Suprema, y que tengamos a todos los corruptos presos. A los corruptos y a las corruptas, ¿eh? No que aprovechen la volada política y esa cantidad de gente que lamentablemente apoya corruptos, que no son muchos, pero hacen mucho ruido, un 20, un 25%, y que puedan cumplir cárcel, que es lo que tienen que cumplir, ¿eh? Porque aquellos pueden ser de cualquier ideología, pero aquellos que no han robado, y uno no ve a ninguno preso que no haya robado. Los que uno ve que están presos y son los que han robado. Y robaron de tal forma que ni los propios jueces amigos en su momento pudieron absolverlos. Algunos lo hacían, como Yarvide, qué sé yo, pero eran los menos. Algunos, inclusive amigos, como el caso de Rafeca, se vio obligado en determinado momento a allanarlo a Vudú y hacer que después vaya preso. Así que bueno, han robado tanto que es muy difícil mantener ese discurso raro de presos políticos. Con perdón de los presos políticos que son ofendidos siempre porque comparan a un chorro, a un corrupto, a un ladrón con un preso político. Bueno, vamos a escuchar a Frank Delgado. Frank Delgado estuvo por el programa, allá por el 93, 94. Es de la nueva trova cubana, era. Cantante de la nueva trova cubana. En los últimos tiempos estamos poniendo a aquellos que pasaron por el programa. Y Delgado cantaba una cosa tan linda como esta que vamos a escuchar ahora, Soñar Despiertos. Escúchenlo, porque la letra es muy buena, la letra de este cantante cubano no conformista. Era un día feriado, lo juro. Y los hombres que se levantaban se iban a un bar y tomaban continuo y mesura, pues no hay penas para olvidar. Es un día que no conocemos, es un día que está por llegar. Las parejas se amaban sin miedo al acecho social. Y no había ni dama, ni tope, ni azote moral. Y sedientos bebían del río, ya no contaminan las aguas. Y los niños jugaban sin prisa, y en sus juegos no habían contrarios. Los ancianos ya no ceremoniaban su longevidad, y las mozas corrían y no hacían dieta para adelgazar. Y esta suerte de la que soy dueño fue a parar a mi cara que en un sueño, y el mundo que no toma sedante se ha puesto a soñar con la naturaleza y los padres de la humanidad. Y entre sueños y sueños el mundo parece cambiar de colores. No crean que no pueden soñar despierto, que se procesiones urbanas, ni tragedias centroamericanas, ni una espina clavada en Nicaragua o Guatemala. No vean que no pueden soñar despierto, que cerrando los ojos y la nariz quedarán por ahí los pedazos sueltos y los tristes maltragos de tu país. Y en las auténticas alamedas no habrá sitio ni toques de queda, ni escuadrones matando en la vereda. No crean que no pueden soñar despierto, que cerrando los ojos y la nariz quedarán por ahí los pedazos sueltos y los tristes maltragos de tu país. No habrá nubes oscuras, ni madres en la Plaza de Mayo, ni peregrinaciones a un santuario. No crean que no pueden soñar despierto, que cerrando los ojos y la nariz quedarán por ahí los pedazos sueltos y los tristes maltragos de tu país. Los Locos de Buenos Aires, 30 años. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Lamentablemente, y esto por ahí hasta habría que hacerlo a nivel de autocrítica de nosotros los periodistas, que cuando aparece un caso como el del otro día, en donde un chiquito fue atropellado en la ciudad de Buenos Aires, todos salimos a hablar de ese tema. Y después pasa el tiempo y nos vamos olvidando. En este caso estamos comunicados con el doctor Natalio Nicodemo, que es especialista en siniestros viales. Con él hemos hablado en otro momento. Él era patrocinante de la familia de Lucas Peralta, atropellado en la zona de Villa Crespo, también de una forma muy parecida a la que fue atropellado este chiquito Isaac. Natalio Nicodemo está en línea. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, yo hablaba un poco de la responsabilidad que tenemos también en el periodismo por no darle la importancia que tienen estos temas. Y justamente la consulta era esa. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Cómo terminan estos casos? Por ejemplo, ¿cómo está ahora el caso de Lucas Peralta antes de entrar en el caso de Isaac? Bueno, te comento en primer lugar que yo ya lo adelanté, que a medida que la pandemia empezara a normalizarse, iban a volver las muertes en siniestro, y no me equivoqué. Como ustedes verán y ven por los medios, también déjame recalcar esto, que a los medios por ahí llegan algunos casos, pero esto pasa en todo el país, nos llegan consultas de siniestros en todo el país, y solamente conocemos los temas mediáticos, como el caso de Isaac, como el caso de Lucas, que vos contabas, pero desgraciadamente todo el tiempo, todos los días tenemos muertes en Argentina por siniestro. El caso de Lucas Peralta Luna, hemos logrado, yo hablé con ustedes en su momento, que estaba luchando para cambiar la calificación, y realmente después de mucho trabajo lo logré, porque con un recurso de queja, la Cámara de Apelaciones, la Sala Quinta, me hizo lugar a mi planteo, porque yo quería que el imputado sea indagado, este señor Di Pietro, por la figura de homicidio simple y no como estaba, como había sido indagado en su momento, por homicidio culposo agravado. Bueno, gracias a Dios la Cámara nos dio la razón, fue indagado por homicidio simple y en breve se va a llevar a juicio oral con esa calificación. Así que calculo que el año que viene podríamos tener ya el juicio oral, obviamente con la imputación de homicidio simple, lo que le llamamos doble eventual, que es lo que yo considero que en el caso de Lucas se dio, por la cantidad de agravantes que tuvo el caso, que como ustedes saben, porque lo han cubierto el caso, es un caso horrendo de todo punto de vista, y la cantidad de agravantes impuso lo que yo dije, que es el doble eventual, ¿no? En el caso este, al ser homicidio simple sube bastante la pena, ¿no? Hablamos de dos tipos de pena totalmente distintas, que es el problema que tenemos los abogados que defendemos víctimas. ¿Por qué? Porque si la figura se queda en el homicidio culposo aún agravado, con agravantes, la pena es de 3 a 6 años. Imagínate que por más que tengas todos los agravantes del Código Penal, fuga, alcohol, velocidad excesiva, pasar en rojo, la pena no sale de 3 a 6. Ahora, si logramos el día de mañana una condena por homicidio simple con doble eventual, ya se aplica otro artículo, que es el artículo 79 del Código Penal, donde la pena tiene un mínimo de 8 y un máximo de 25. Imagínate que hablamos de dos condenas totalmente distintas en cuanto a la cantidad de años. Pero bueno, nos cuesta mucho probar la figura del doble eventual en los juicios, por eso siempre vemos personas condenadas, homicidas al volante, como yo les llamo, asesinos viales, como yo les llamo, que muchas veces llegamos a juicio oral, pero le dan penas en suspenso, que es una locura, ¿no es cierto? Natalio, ¿y cómo ves vos el caso este de acá de San Pedrito y Directorio, el asesinato de este chico? ¿Lo ves muy parecido al de Lucas? ¿O ves sí. ahí que todavía es más grave este caso porque parecería que no se entrega, ¿no? El responsable. Sí. Es un caso totalmente repudiable de todo punto de vista. Yo todavía no llego a entender el padre si se entregó para querer atribuirse responsabilidad. Mira, justo el día que consiguieron las cámaras de que manejaba el hijo y no el padre, fue el día domingo. Yo estaba justo en vivo hablando con Crónica TV cuando en Crónica, porque fue Crónica que tuvo la primicia, consiguieron la cámara en la cochera esa que baja el hijo, ¿viste? Y se agarra la cabeza, un amigo lo acompaña. A partir de ahí, la jueza de la causa le pidió a Crónica los videos, Crónica lo envió, y ahí cambió el rumbo de la causa. Ahí dijeron, no, pará, no. Entonces no manejaba el padre que se entregó el día sábado, acá manejaba el hijo. Y ahí el padre, después en indagatoria, ayer a la tarde, terminó reconociendo que él no manejaba. Pero yo creo que la idea fue originalmente entregarse él. Claro, al surgir todo esto no le quedó otra que decir, bueno, si era mi hijo, que está prófugo, digamos que está prófugo y está siendo buscado por todo el país, y yo creo que a esta altura quizás haya alguna posibilidad que esté en el exterior también, porque es gente que es solvente, que tiene medios para poder fugarse realmente, y hasta ahora lo han conseguido, porque esto, no te olvides que fue el jueves pasado, hoy estamos ya unos cuantos días de hecho, y está prófugo, está siendo buscado, ¿no? ¿Por qué pensás vos que hay tantos accidentes viales y que duran tanto? ¿Es porque duran mucho los juicios? ¿Es porque falta educación? ¿Es por las dos cosas? Hoy estaba viendo las estadísticas de Luchemos por la Vida, que dice que el año 2019 hubo 6.627 siniestros viales. Y sí. Solo acá en la ciudad de Buenos Aires, 143. ¿Por qué pensás que pasa esto? Bueno, esto es... hay muchas deficiencias. Yo te voy a nombrar las cuatro fundamentales que te darás cuenta que cuando te las nombre no son subsanadas las causas, razón por la cual, por eso yo digo que van a seguir las muertes. Es muy simple de explicar. No tenemos educación vial, que es fundamental en los colegios, tiene que ser obligatorio. Después, se trabaja muy poco en la prevención y en controles. Se trabaja muy poco en eso. Se hacen controles muy esporádicos en lugares que lo hacen para las cámaras, porque después hay que poner controles en lugares que son críticos realmente, donde hay mucha siniestralidad. Entonces, no hay educación, no hay controles, no hay prevención, y sumarle que las penas para el homicida vial son bajas y a veces en suspenso. Entonces, si tenemos estos cuatro elementos, como venimos diciendo con Vivian Perrone, con Madres del Dolor, nosotros hemos hecho un proyecto que llevamos al Congreso, se lo expliqué yo personalmente a los diputados, a legislación penal, el proyecto para cambiar la normativa vial, que lo trataron, o sea, la Comisión Penal, pero nunca llegó a votarse el proyecto. Entonces, si no trabajan en todo eso, no pretendan que la cantidad de muertos en Argentina baje, al contrario, va a seguir igual y se va a elevar. A mí me duele mucho decir esto, pero es, yo estoy en tribunales, estamos todo el tiempo con casos, vemos familias destruidas. Vos pensás que ayer en la mañana estaba Vivian Perrone en el lugar derecho para dar una nota por el caso de Isaac, y hubo un siniestro en la misma esquina de un camión, en la misma esquina, un camión que dobló en contramano, lo vieron en contramano. O sea, es una locura. Bueno, el mismo Flores, el día antes, también otra persona chocó, mató y se fugó. Entonces, si no empezamos a juzgar seriamente a todos los que muestran desprecio por la vida, si realmente no damos un mensaje que se quiere terminar con esto, no pretendan que la cantidad de muertes baje, porque justamente no hacen nada para que eso baje, ¿no es cierto? Es un problema muy complejo que no está siendo abordado, pero no de ahora, desde hace 20 años que es así, y desgraciadamente va a seguir siendo así. Yo tengo que decir la verdad, esto no va a bajar. Vamos a ver toda la semana muertes al volante, personas que toman alcohol, chocan y matan, y como yo digo siempre, este tipo de delitos, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas, porque vos te vas con tu familia a la costa y vas por la ruta bien, tranquilo, despacio, y quizás del lado contrario tenés un alcoholizado o un drogado que se cruza de mano, te embiste frontalmente y te mata tu familia entera. Y tenemos casos así, llenos de casos así, y quizás vos venías circulando, manejando bien, y fuiste víctima. Entonces, cualquiera podemos estar expuesto a un homicida al volante, es lo que yo todo el tiempo estoy explicando, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente es la realidad que tenemos en este país, ¿no es cierto? Natalio, para terminar, por ahí es un hecho menor. Yo paso mucho por ahí, por Directorio y San Pedrito, inclusive a veces hasta paso caminando. No tienen los semáforos, no hay semáforos peatonales. ¿Vos pensás que es algo que podría ayudar a evitar algunos siniestros, esto? Mira, todo elemento que se pueda poner en la vía pública que ayude a tener un mayor control vehicular, sirve. Pero pará, tenemos un montón de casos en estudio, casos que llegan a más del dolor, de que hay semáforo peatonal, que hay personas que pasan bien, y tenemos el homicida al volante que cruza en rojo, como el caso mismo de Peralta Luna. O sea, para un homicida vial, para una persona que muestra desprecio por la vida, que toma alcohol, que toma drogas, que anda al doble velocidad, como el caso Peralta Luna, en fin, a esas personas le podés meter 100 semáforos que desprecian la vida humana, como esta persona que mató a Isaac y se fugó. El caso de Isaac es un caso complejo porque la mamá inicia el cruce con Isaac, ¿bien? Y a mitad de la senda peatonal cambia el semáforo. Pero eso tampoco lo habilitaba al conductor que está prófugo a cruzar a la velocidad que lo hizo, ¿no es cierto? Porque que tenga semáforo en verde no significa que arrases con quien se cruza. Eso, a ver, los deberes de cuidado deben estar siempre en tu rodado. Vos, el control de rodado, tenés que tenerlo siempre. Esta persona no intentó frenar, no hizo maniobra de esquive, la velocidad era muy alta y consumó su carrera criminal fugándose, y al día de hoy sigue prófugo. Te darás cuenta que poco le importó la vida humana, ¿no es cierto? Está muy claro. Evidentemente, lo que decías vos, se necesita mucha educación y estas leyes que ustedes vienen proponiendo desde hace tiempo. Bueno, sí, ustedes con las madres solos, del nosotros dolor. Nosotros solos no podemos hacer mucho porque, como hablamos con Vivian Perrón y con la madre de Dor, llegamos hasta el Congreso, llegamos a exponerle a los legisladores de Comisión Penal los proyectos que le hicimos. Bueno, hasta ahí llegamos nosotros, ya después esas leyes las deben votar ellos, y los controles policiales deben ser por parte del Estado, y debe ser el Poder Judicial el que condene a estos homicidas viales. Nosotros llevamos todos los elementos a los juicios, aportamos testigos, vamos a los juicios orales, acompañamos a la familia, pero si no está el Estado presente con los tres poderes, como te dije antes, esto va a ser en vano, y no pretendan que las estadísticas bajen cuando no hacen nada para que esto baje. desgraciadamente también en las fiestas, y ojalá haya un poco más de conciencia, porque como te dije antes, estamos todos expuestos a un homicidio laburante, ¿no? Natalio, te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre has sido muy amable, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Al contrario, gracias a ustedes, felicidades, y bueno, hasta cualquier momento que nos hablemos de vuelta. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hablábamos con el doctor Natalio Nicodemo, especialista en siniestros viales, un tema muy complejo, y vuelvo a decir lo mismo que cuando presenté el tema. Creo que también en el periodismo tenemos alguna responsabilidad, porque son temas que se instalan solamente por unos días y después no sabemos cómo terminaron las causas. Bueno, ustedes lo habrán visto. Yo lo primero que le tuve que preguntar es lo que había pasado con Lucas Peralta. Y el caso de Lucas Peralta, un caso gravísimo, que lo atropellaron en Villa Crespo, fue en el mes de julio. Y como bien decía recién también el doctor Nicodemo, era en plena pandemia. Él advirtió que si no se empiezan a tomar medidas, cuando saliéramos de la pandemia o cuando se empezara de la cuarentena, cuando se empezara a abrir un poco todo, íbamos a tener casos graves, y lamentablemente los tenemos. Esperemos que en algún momento los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo, el gobierno de la ciudad, todos se pongan las pilas para ver cómo podemos bajar estas estadísticas. Preciso ni idea. 30 años. Un conflicto que no ha tenido mucha visualización porque los conflictos de medios no tienen, parece que no garpan, como dicen los pibes. En este caso el conflicto de Canal 9. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque Canal 9, recordemos, en noviembre lo compra el Grupo Octubre, el grupo que capitanea Víctor Santamaría, el hombre de Suter, el secretario general de Suter, el sindicato de los encargados, pero parece que se lo compró a uno de los dueños, pero el otro dueño estaba en desacuerdo. Y bueno, un juez del juzgado 21 decidió que el juez Eduardo Malde decidió que se interviniera Canal 9, y lo intervinieron. Así que ya hace como 15 días que está intervenido, la interventora es Laura Filippi. Ahora, los trabajadores de Canal 9, al estar intervenido, al no saber si se va a quedar con el canal, el Grupo Octubre, que lo compró, o va a seguir intervenido y se lo van a dar a uno de los ex dueños, bueno, están con una incertidumbre, quieren saber qué va a pasar. Entonces, por eso hicieron una movilización a Alvear al 1800, donde está el juzgado 21, y reclamaban esto que dice Horacio Dri. Hoy estamos acá porque, como es de público conocimiento, entre los dueños de Canal 9 se están peleando y hubo un juzgado que decidió una intervención hace más de un mes. Y desde que está esa intervención, todavía los trabajadores no tuvimos contacto ni con la interventora ni con el juzgado. Nosotros estamos pidiendo que el juez que dispuso la intervención nos atienda. Nuestro único interés acá es garantizar la plena operación del canal, que se garanticen todos los puestos de trabajo y que todos los salarios de los trabajadores estén al día. Ese es nuestro único interés. Lo queremos dejar claro, para los que fueron dueños, para los supuestos dueños y para los dueños que pudieran venir. El único interés de este sindicato es el futuro del canal, de los trabajadores y de los salarios de todas esas familias. Y que tengan en claro lo siguiente, los trabajadores de Canal 9 no están solos, tienen un gremio atrás que los respalda. Horacio Dri, el SATSAI, del sindicato de televisión. Y bueno, él decía que lo que quieren es que se mantengan los puestos de trabajo y no seguir con la incertidumbre. Es la verdad que estar trabajando en un lugar en donde no se sabe con quién se está trabajando y no está bueno. La interna que hay entre los dueños es entre Carlos Lorefich y Remigio Ángel González González. ¿Se acuerdan de este hombre, el mexicano? Este hombre tan ligado al kirchnerismo, que hizo del Canal 9 en su momento una cueva de noticias para favorecer al gobierno de turno. Bueno, esos son los que están peleados y esos son los que se lo habrían vendido o no a Víctor Santamaría, que por supuesto va a seguir la línea de Remigio, ¿no? Es decir, otro canal para este multimedio en donde está M750, en donde está Página 12. En este caso, Telearte, que es dueño de Canal 9, también era dueño de Aspen y habían comprado todo junto. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. estamos cerrando el año. Hoy hablábamos al comienzo del programa que era un año bastante difícil. Si bien falta un programa más, pensábamos que en algunos temas era necesario cerrarlos ahora de alguna forma, ¿no? Como el tema de qué está pasando con los jubilados, qué está pasando con la tercera edad. Por eso estamos comunicados, como siempre, con nuestro amigo y columnista Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una especie de balance, ya que esta es la última columna del año. Primero vamos a empezar, ¿cómo está el tema del PAMI? Vamos a empezar por el PAMI y qué viste durante este año con el PAMI. Mira, precisamente, todos lo tenemos muy presente, es que más de 42.000 argentinos fallecidos con COVID, el 80% o más son adultos mayores, que a su vez son cientos de miles aquellos que cursaron la enfermedad y que hoy tienen comorbilidades producto de esa enfermedad, que necesitan ser rehabilitadas, y tenemos a su vez un contexto de familias que más del 50%, como lo ha señalado el propio INDEC, vieron restringidos sus ingresos y la posibilidad de ayudar a los propios, sobre todo al adulto mayor. En este contexto, PAMI tuvo durante el periodo más agudo de la pandemia en el AMBA y en general en el resto del país fue el mismo comportamiento, una notoria ausencia. En principio, cuando nos encontramos en el mes de marzo con primero las informaciones a principio de mes sobre COVID, sobre lo que estaba pasando en Europa, sobre lo que pasaba en las residencias de larga estadía en el viejo continente, no hubo medidas ni presencia del PAMI, ni una actitud de, por lo menos en términos de lo sanitario, generar prevención, ver cómo se podían instrumentar los testeos, que se venía advirtiendo era la primera herramienta necesaria para atender los problemas de las residencias. Así que esa actitud de una notoria ausencia se fue prolongando durante todo el año, hasta este momento que estamos hablando, en una insuficiencia de prestaciones de todo tipo, ausencia, como decía, en todo lo que es internación geriátrica y en atención a la internación geriátrica. En algunos lugares fueron los propios municipios o la propia ciudad, en el caso de CABA, quienes se encargaron de reemplazar la ausencia de PAMI. Así que PAMI, con esas características, con la particularidad que encima hizo terribles campañas publicitarias de anuncios, de atención, de programas, absolutamente inexistentes. Y lo mismo ocurrió con ANSES, ocurre con ambos organismos, ¿no? Es decir, los dos organismos más necesarios en la atención del adulto mayor estuvieron realmente ausentes. Cuando hablas del ANSES, ¿realizó por fuera de lo establecido algún tipo de ayuda o todo lo que se anunció se cumplió, como por ejemplo no pagar los créditos o postergar los créditos que tenían? ¿Cómo fue todo eso? Mira, precisamente recordemos que en el mes de marzo, cuando surge la cuarentena y ya estaba instalado el COVID en Argentina, lo que se anunció y se ejecutó el tema de no cobrar las cuentas, cuotas de los créditos que habían tomado los jubilados, los pensionados, cosa que así ocurrió hasta el mes de diciembre. Este mes se empezaron a cobrar nuevamente no solo la cuota del mes en curso, sino el prorrateo de las cuotas adeudadas desde el mes de marzo hacia la fecha, sin ningún tipo de anuncio previo, por lo cual la sorpresa del jubilado, que al día de hoy nadie le notificó, simplemente le vino el descuento con un código de descuento de la cuota, nos llamó la atención que inclusive era más que la cuota que pagaba habitualmente, y esto estaba dada por lo que te señalaba, el tema de incorporar el prorrateo que se hizo a expensas del jubilado y de anunciárselo previamente, inclusive cómo fue ese plan de prorrateo. Directamente se está haciendo. Así que vemos que a lo que es la penuria de un haber de 19.000 pesos, que es lo que cobra la gran mayoría, 4.400.000, se suma el pago de esta cuota, entre comillas, reforzada por la deuda. Y a esto hay que sumarle a lo que es el movimiento de ANSES, que prácticamente no ni se tomaron trámites ni se resolvieron trámites. ¿A qué estoy refiriendo? ANSES, por ejemplo, trámites de beneficios ordinarios, recibe, inicia por año alrededor de entre 270 y 300.000 por año. Este año se iniciaron 70.000 y no fueron resueltos más de 20.000. Vale decir que los que tenían que tramitar, por ejemplo, un retiro por invalidez, pensiones por convivientes, jubilaciones ordinarias y demás, las tienen pendientes. ¿Y esto por qué lo observo? No solo por lo gravoso para quien está en trámite y no sale su beneficio, y en muchos casos ya se le dio el cese en su actividad, por lo cual están a la espera, aunque cobren el retroactivo, cómo viven estos meses, ¿no es cierto? Y cómo se traslada esto hacia el año que viene, porque esta mora que hubo en la iniciación y resolución de trámites se va a trasladar a partir de enero y se va a sumar a los nuevos que tienen que iniciar esos trámites o concluir los ya iniciados. Así que la situación es muy, muy grave, y también en ANSES se ha gastado un recurso enorme en publicidades para tapar esta situación que tanto grava al sector del adulto mayor, no solo del jubilado, sino también del jubilable, ¿no? Claro. Claro, es que aparte, bueno, cuando yo quería consultarte un poco por esto, porque también a veces se habla como complemento de la jubilación, se dice, bueno, no tenés, tu jubilación es baja, pero tenés un buen servicio de PAMI, cosa que vemos que no ocurre, o tenés alguna ayuda que te da el ANSES, cosa que tampoco está ocurriendo. Al contrario, parecería que están usando, o parecería, no, están usando el dinero para hacer otras cosas. Y ya hablando de dinero, bueno, en estos días ya se está cerrando el tema en la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de presupuesto y hacienda en el Congreso de la nueva fórmula jubilatoria que ya está prácticamente resuelta y habrá que ver qué se decide el día 29. ¿Cómo lo ves vos con esta fórmula? ¿Qué es lo que pensás que va a pasar? Mira, en realidad la discusión de la fórmula que fue suspendida cuando no existía la pandemia, tenemos que recordarlo porque esto ocurrió en diciembre del año pasado. Uh-huh. No había ninguna situación en términos de lo sanitario, en especial, que ameritara esa emergencia que se sancionó y que por otra parte se lo facultó al Ejecutivo el propio Congreso de la Nación. Esto hay que tenerlo también presente, ¿no? Es decir, claro. Hoy muchas de las medidas que hubo tomado el Poder Ejecutivo sin esa emergencia concedida en lo previsional no hubieran sido posibles. Bueno, lo que ocurrió con esa suspensión es que se hizo un fenomenal ajuste sobre los haberes jubilatorios en general. Recordemos que se hicieron, por ejemplo, en el mes de marzo, reajustes diferenciados, distorsionando toda la escala de haberes, ya que se aplicaron índices decrecientes desde las mínimas, que percibieron un poquito más del 11.56, que era lo que correspondía conforme la ley suspendida, pero luego a partir de, en aquel momento recordemos, las mínimas eran de 14.000 pesos, a partir de quienes ganaban o cobraban 18.000 pesos para arriba, ya ese 11.56 se fue convirtiendo en 9 puntos, y luego a partir de los 25 en 8 puntos, hasta llegar a las jubilaciones más altas, el máximo en aquel momento eran 103.000 pesos, a un índice del 3.7%. ¿Y esto por qué lo resalto, Roberto? Porque es donde se dejó de considerar al haber jubilatorio como un derecho del trabajador que dejó la actividad. Porque ya, como había ocurrido en otro momento, en el caso Badaro, directamente se apeló primero a la distorsión brutal de una palabra que fue la palabra solidaridad. Se decía que el de 18.000 pesos tenía que ser solidario con el de 14.000 pesos, por eso cobraba menos, cobraba un índice menor. Es así que los haberes más altos en los que va del año han perdido casi mensualmente entre 15 y 18.000 pesos. Pero el problema es que también las mínimas, en ese concepto bastardeado y falseado de solidaridad, perdieron respecto a lo que debían cobrar conforme la fórmula. Porque también en el año hoy están cobrando 1.000 pesos menos, los de 19.000, de lo que hubieran cobrado de haber estado vigente la fórmula. Fórmula que la podían haber cambiado, simplemente cumpliendo y estando vigente la ley hasta el momento de hacerlo. Pero lo que se hizo en realidad fue ese fenomenal ajuste al cual yo aludía, donde en marzo pasó lo que comentábamos, en el mes de junio ya ahí hubo una quita de 5 puntos para todos, desde las mínimas era un 10.5 y se aplicó el 6.12 desde las mínimas hasta las máximas. En septiembre pasó algo similar, 10.88 era lo que 9.88 era lo que tenían que reajustar y reajustaron 7.5. Vale decir que se les pagó de menos, y así están y son públicas las cuentas de ANSES, que dice haber ahorrado 100.000 millones de pesos de jubilaciones y pensiones. Es decir, se dice expresamente, cuando se se quiere vender ese ahorro como buena gestión. Y en realidad es el salvajismo de no haberle pagado lo que le correspondía a los ya jubilados, y que hoy, es más, ya hay muchísimos, los de haberes medios y altos, que están iniciando juicio. Vamos a una nueva catarata de juicios, a una gran litigiosidad. Nosotros, frente a esto, hicimos tempranamente un amparo colectivo para evitar que quedaran fuera del reclamo los haberes más bajos, para que no se hagan eternos las demandas. Bueno, llegamos al 18 de marzo en ese amparo colectivo en el que me acompañaron los doctores Adrián Trócoli, previsionalista, y el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Llegamos a la Corte y ahí está la Corte durmiendo el sueño de los justos, ¿no es cierto? Así que ya hemos empezado a trabajar para iniciar el camino a la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un camino largo, sinuoso, pero bueno, no hay que dejar de recorrerlo, y no hay que dejar por recorrerlo de hacer otras cosas y otros reclamos, ¿no es cierto? Eugenio, bueno, ahora se trata el 29, ¿no? Así es. ¿Cómo ves vos esto? Porque yo pensaba que hubiera sido bueno que el 29 se pudiera hacer una gran movilización, ¿no? De todos los sectores perjudicados por la fórmula, sea lo que sea, y por lo que vos ya contaste que pasó, que es anterior todavía a la fórmula. Pero justo ese día se debate también en la otra cámara el aborto legal, seguro y gratuito. Exactamente. Esto parecería como que lo han hecho medio a propósito, ¿no? Más allá de que uno, por lo menos en mi caso, yo estoy totalmente de acuerdo con esta ley, ¿no? Que hay que hacer una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí, parecería como que van manejando los tiempos, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, quieren tapar con lo que es un reclamo hecho a través del tiempo y demás, por la sociedad en términos de salud pública, como es el aborto, con eso, con esa acción en el sentido correcto, tapar lo que ha sido esta terrible expoliación que se dio sobre el sector de los jubilados, y a su vez lo que esto implica, que es congelar en el tiempo el actual estado de cosas. Es decir, ¿por qué se hace todo esto? Porque el requerimiento de los organismos multilaterales de crédito, cuyo reclamo y cuyas condiciones son seguidas al pie de la letra por el anterior gobierno y por este gobierno, lo que se han comprometido es a que no tenga una incidencia mayor sobre el PBI que el que tiene este año con la quita que se le hizo a los haberes. Entonces, ¿qué se hace? Directamente una fórmula que en el mejor de los casos va a dar un número neutro en cuanto a lo que son los actuales haberes, es decir, que el que hoy gana 19 mil pesos va a cobrar los 19 mil pesos del mes de marzo, que podrán ser 19.500, 20 mil pesos. Y lo que va a ocurrir, y a eso se aspira, es que esa diferencia de los 19 actuales con los 20 de marzo, para poner un número, lo pague la inflación. Es decir, no lo pague el propio sistema. Vale decir que el jubilado va a estar siempre por debajo de su actual estado de cosas, que es ya lamentable, insoportable, porque cuando hablamos de esto estamos hablando en paralelo que la canasta del jubilado son 50 mil pesos, reconocido por todo el mundo, aceptado por los jueces y demás. Así que bueno, digo, esto es con lo que nos encontramos. Lo que sí te comento, Roberto, sí, es que es tan burdo, es tan grosero, es tan brutal, es tan inhumano esto, que los propios sectores internos de la coalición gobernante hoy están planteando reclamos para levantar la mano. Seguramente muchos de esos reclamos se van a callar a cambio de algo, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero realmente lo que están viendo que la sociedad en pleno se dio cuenta de esto, se dio cuenta del brutal ajuste, y es más, yo escucho a comunicadores y demás en general que hablan de ajuste, hablan de pérdida de beneficios y hablan muy tímidamente, pero de algo que es inocultable. Está muy claro. Eugenio, como siempre te agradezco, de paso aprovecho para saludarte en este fin de año, que pases unas buenas fiestas, y también felicitarte a vos y a la gente de Geronto Vida por el congreso este que nosotros ya hemos hablado en este programa, que se hizo del día 18 en San Isidro. Así que aprovecho para felicitarte. Te agradezco mucho el aviso parroquial respecto al congreso iberoamericano del día 18, y agradecerte la colaboración tuya y de tantos compañeros y amigos que artesanalmente lo hicieron posible, que todo lo que se trató en el Congreso, los representantes de todos los países y los nuestros respecto a lo que es salud, respecto a lo que son vínculos, respecto a lo que es la situación del COVID y respecto a esta cuestión, a la cuestión previsional, están todas las intervenciones en nuestra página Geronto Vida. A partir de la semana que viene se pueden escuchar in extenso cada una de ellas, y me parece que eso va a ser muy enriquecedor. No creo que la escuchen los diputados, pero por lo menos para que todos sepamos qué es lo que está pasando. Así que te agradezco mucho, gracias por haber comunicado durante todo el año y durante los últimos 30 años las novedades, las necesidades y las maldades que se hacen con los adultos mayores en Argentina. Un abrazo grande, Eugenio. Gracias. Lo mejor para vos. Hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo el tema de los jubilados, ¿no? Hablamos del PAMI, del ANSES, del salario, y también de Geronto Vida y de toda la gente que está tratando de hacer algo a pulmón por los jubilados, ya que parece que el Estado los ha dejado de lado. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Entre las movilizaciones que hubo la semana pasada, una que fue muy importante fue la de los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan. Vienen reclamando ya desde hace tiempo este paro que hicieron la semana pasada. Fue el quinto paro que hicieron para reclamar por aumentos salariales, fundamentalmente, ya que los gremios firmaron una paritaria a la baja, como han firmado en todos lados. Vamos a escuchar a Emilia Ruiz, que es médica del Hospital Garrahan, y que cuenta un poco toda la situación que hay en el hospital y cómo los trataron. Y hoy nos convoca un reclamo por el cierre de paritarias, primero en un 7%, después sumándose un 18% en cuotas escalonadas de acá a mayo, que claramente está por debajo de la inflación anual e incluso venimos rezagados con respecto a inflaciones anteriores, por lo cual nuestro trabajo no se ve valorado y nos sentimos insultados con estas medidas de las autoridades. Las medidas de reclamo fueron tomadas de forma escalonada, parar no es lo nuestro, no lo nuestro es trabajar para nuestros pacientes, darle la mejor atención. Creo que trabajamos en uno de los mejores hospitales de Latinoamérica y eso no hay lugar a dudas, y le ponemos todo para que nuestros pacientes tengan lo mejor. Así que primero empezamos a manifestarnos haciendo un abrazo abierto al hospital. Después hicimos ese de actividades en una asamblea convocada por otro gremio. Y por último, el 9 de diciembre, nos movilizamos hacia el Ministerio de Salud para hacer este reclamo y no tuvimos respuesta, ni siquiera nos recibieron la carta los secretarios del Ministerio. La pandemia nos atravesó a todos como profesionales de la salud principalmente, estando en la primera línea de batalla. Acá igualmente en el hospital nos sentimos muy protegidos desde un primer momento. Sí, fuimos sorteando las vicisitudes y teniendo necesidad de capacitación continua con respecto a las medidas de bioseguridad que había que tomar. Tuvimos siempre igual equipos de protección personal, se armaron dos flujos de pacientes, un flujo de pacientes COVID positivos o sospecha de COVID y otros COVID negativos, así que la verdad que en eso se trabajó muy intensamente. No, lamentablemente no tuvimos visibilidad hasta recién hoy, que sí vinieron algunos medios a cubrirnos, pero eso también hizo que costara mucho más el reclamo y que tuviera que ser un reclamo escalonado y llegar a esta medida. La verdad que hicimos todo a pulmón porque somos trabajadores autoconvocados, no pertenecemos a ningún gremio dentro del hospital. Nos costó mucho visibilizarnos, y es una lástima que estemos teniendo que parar y que hacer un reclamo laboral no nos parece que sea lo pertinente, pero sí, si siguen cerrando en paritarias que están por debajo de la inflación, no nos dejan otra alternativa. Bueno, ahí Emilia Ruiz, entre otras cosas, dicen que ni siquiera les recibieron la carta en el Ministerio de Salud con lo que solicitaban. Es decir, evidentemente, en este caso, los responsables, el Ministerio de Salud de la Nación, evidentemente parece que no les preocupa mucho lo que pasa con los trabajadores de la salud, ¿no? Hemos visto también la semana pasada movilizaciones de los enfermeros y de los médicos de los hospitales de la ciudad, que también reclamaban lo mismo por mejores salarios al gobierno de la ciudad. Evidentemente, gobierno de la ciudad, gobierno nacional, parece que los médicos, los enfermeros no son la prioridad. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, qué programa hoy, ¿eh? Sí. Bueno, vos sabés que dos cositas, porque yo hoy, viste, di como noticia que ayer habían condenado a Devido. Me olvidé de dar que antes de ayer absolvieron a Pablo Moyano por el tema de las barras bravas y todo eso. Y ahí había cantidad de pruebas. Toda la gente que investigó era para que lo condenen, pero bueno, es como anda esta justicia, ¿no? Claro. Es una justicia lamentable. Aparte, Pablo Moyano, recordemos, el 15 fue el día del camionero, estaba sentado al lado del presidente de la Nación. ¿Te acordás que yo anuncié en este micrófono? Dije que Moyano va a apoyar a este gobierno y le va a permitir que haga el ajuste que tenga que hacer mientras la justicia le sea favorable. Si no, va a pasar lo mismo que con Macri. Lo apoyó hasta que la justicia lo quería meter en cana. Claro. Así que bueno. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa gremial que me olvidé de decir hoy durante el programa, es que ayer hubo paro de trenes. Sí. Totalmente en el AMBA, de la fraternidad, porque le debe la Superintendencia de Servicios de Salud, le debe mucha guita al gremio, la fraternidad. Según Maturano, le deben 140 millones de pesos, y según la gente del gobierno, le deben 86. Sí. Así que bueno, dictaron después la conciliación obligatoria y bueno, veremos. Maturano dijo que si no le pagaban lo que le deben, el 31 y el primero volvían a parar. Vamos a ver qué pasa, pero es parte de todos los conflictos que hay, ¿no? Igual los ferroviarios pararon todo, porque el gremio hizo parar todo, pero estaban medio calientes porque no metió que pedir también aumentos salariales, porque las paritarias han quedado muy bajas, ¿eh? Claro. Bueno, Camilo, te quería hacer un par de consultas. Sí. Ayer a la mañana tempranito habló Fernán Quirós, en este caso no de cine, de coronavirus, que hoy no hablamos, quería. Y dijo que bueno, que la curva, él dice que está plana, que sube pero muy poquito, que recién en una semana se va a saber qué es lo que pasa. Y dice que más peligroso, así textual, sí, que lo que pasó en La Salada, no sé si viste ayer, el lunes, vos La Salada no hablé todos los días, que estaba lleno de gente, que más peligroso que eso, y que lo que pasó en Avellaneda, que ayer y antes de ayer cantidad de gente, es más, solamente con los vendedores ya es una muchedumbre, claro, en la calle Avellaneda, sí, hablamos, que bueno, que los lugares cerrados es más peligroso para los contagios que eso. Te quería preguntar a vos, que seguís estadística, y que me cuentes un poquito, estamos testeando, bueno, todas esas cosas, que te volviste los números un que fanático. Quirós nunca fue contradictorio con lo que dijo, ¿no? El evitar los lugares cerrados es algo que lo mantiene y que lo dice ya hace bastante. Y mismo inclusive después de un montón de movilizaciones, de marchas y de aglomeraciones de gente al aire libre, o mismo cuando pasó inclusive al principio, que con los runners ya parece lejano, pero allá por julio, creo que fue julio-agosto, también que decían que los runners iban a matar a medio país, bueno, se terminó demostrando que al aire libre esas aglomeraciones no significaron un aumento grande de los casos, así que hacer nada, precavido con eso. Qué sé yo, hay como una idea también de, por ejemplo, después del funeral de Maradona. No, mirá lo que es esto, mirá toda la gente que hay acá, bueno, entonces vamos a hacer una joda en un boliche, una fiesta, en un boliche completamente cerrado, con tremendo calor, toda la gente chivando y demás. Y no es exactamente lo mismo esas aglomeraciones, ¿no? Esas sí pueden tener un montón de consecuencias. E inclusive uno ve, y por ejemplo, no sé, a través de redes tipo en Instagram, veo de gente que organiza fiestas y que está organizando en lugares cerrados y fiestas de varios de cientos de personas, ¿no? No me lo imagino con, no sé, de 30 personas, una mesita, todos distanciados, ¿no? Y lo que respecta a las fiestas es eso. A la vez no creo que haya consecuencias porque es 24, diciembre, calor. En general, si se juntan familias grandes, se juntan al aire libre, en un patio, en un jardín y demás. Así que eso me parece lo de menos. Yendo a la cuestión testeos en sí y en la cuestión de contagios, se ve, e inclusive uno si entra a la página del gobierno de la ciudad que actualizan todos los días, se ve que está la curva formada y que ahora llegó hasta abajo y está manteniéndose por debajo de los 500 casos. Hubo un par de días que se superaron estos 500, pero a la vez sostengo lo mismo que dije en las semanas anteriores. Esto acompañado de un enorme aumento en la cantidad de testeos de PCR que se están haciendo. así que tiene sentido esta suba. Tengamos en cuenta que hoy se están haciendo el día que menos se hizo, que fue este de esta última semana, que fue el domingo, se estuvo por encima, se hicieron 4.000 testeos, se estuvo por encima de la cantidad de testeos que se hizo acá en la ciudad cuando estábamos en el pico. O sea, si vamos a seguir aumentando, si se van a seguir aumentando los testeos, se van a seguir encontrando más casos y se va a prevenir que esos casos generen otros, que el virus siga buscando dónde siga buscando expandirse, ¿no? Así que tiene cierta relación, hay cierta relación entre, como dije recién, entre esta suba, y como venimos diciendo también hace bastante, entre esta suba de testeos con la suba de positivos. Esto como lo vemos también en la positividad. La positividad se mantiene baja. En la semana pasada tuvimos el día más bajo de positividad, que es el 9%. Cuando se recomienda que, para saber si se está testeando bien, que el promedio siempre sea por debajo del 10% de positividad. En los países de Europa todos tienen 5 o 6% de positividad, se la pasan haciendo testeos, acá siempre tuvimos por arriba del 40%, una locura absoluta. Claro, quiere decir que para nosotros el 10 ya... O sea que para no, exactamente, para nosotros el 10 podría, no es un logro porque es lo que tiene que ser, es lo que se tiene que hacer para evitar que el virus circule. Pero teniendo en cuenta que estuvo en el 40 y pico%, ver un 10% es como, bueno, un poquito de alivio, ¿no? En lo que respecta a estas cifras. Algo que no lo terminamos de ver del todo a nivel nación, que, por ejemplo, este domingo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron, entre residentes y no residentes, se hicieron 8.000 test. Y en todo el país se hicieron 24.000 test. O sea que la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un tercio de los test del país. Así no podemos evitar ningún rebrote. Ni con vacuna, ni con lo que sea. Y es más, hasta lo pueden llegar a acelerar. Así que... Esa es la complicación y esos son más o menos los números, ¿no? Camilo, y... Esperemos que no bajen, eso también. Está bien que se vienen las fiestas y todo. Esperemos que no bajen, que se mantengan y que inclusive suban la cantidad de testeos, la cantidad de rastreo y demás, para justamente tratar de tener la vida lo más normal posible dentro de esta situación excepcional. Claro, ¿no? Porque cuando se testea más te pueden aparecer más casos, pero a su vez a la larga son menos casos. Porque exactamente. Menos gente que se contagia. Es que esa es la clave. Claro. La curva, cuanto más rápido te hace la curva, es porque más testeos estás haciendo y porque el virus circuló más rápido también. El virus, por más que vos cierres todo, si vos no testeas no lo vas a detectar. Y por ahí alguien que hoy está sano y que va a trabajar puede ser lo que se llama un presintomático y al día siguiente tener fiebre. Y también por ahí va a trabajar y ni se da cuenta que tiene la fiebre. Ese es el tema. Por ahí a un presintomático lo detectás, lo aislás y evitás que genere una cadena de contagios. Camilo, ¿pensás que... el rebrote, que va a haber rebrote, pensás que el rebrote viene antes, de acuerdo a las estadísticas que está viendo, ¿cómo lo ves? Te digo, Quirós dijo que la Sputnik, una vez que se conozca bien, que tengan todos los datos, que él parece que ya le dijeron que cuántas vacunas va a tener, pero bueno, que ya sabe que va a vacunar, dice que que acá se darían en enero, febrero, marzo y abril. Claro. ¿Vos cómo ves? ¿Ves que hay un rebrote en abril? ¿Ves que hay antes? Muchos dicen ahora. Bueno, los medios de comunicación, yo ayer mismo veía... Sí, dicen que el rebrote falló. Claro, dicen alta suba de casos, es decir... Nada que ver con lo que vos decías y con lo que dicen las estadísticas, por lo menos en la ciudad. ¿Cómo lo ves vos? Es que ese es el tema. Cuando lo mismo pasó un poco con la nueva cepa, viste, que salió en el Reino Unido. También todo sea para generar un poco de pánico, ¿no? El rebrote no es ya y no hay ningún tipo de chance de que sea ahora. Es cuestión justamente de agarrar y ver la experiencia que tuvieron otros países en la misma temporada que nosotros. En Europa... Nosotros vemos, no, mira cómo nosotros estamos encerrados, mira los europeos ahora están haciendo la vida normal, las playas llenas y demás. Bueno, nosotros estamos en esa etapa ahora. Probablemente tengamos un verano con la costa, con un montón de gente viajando, disfrutando de la playa y demás. no tiene ningún tipo de lógica el pensar que el virus fuera a comportarse de una manera diferente en nuestro verano que de la manera que se comportó en el verano europeo. No hay alguna lógica ahí. Lo que sí, como hay una nueva cepa, se utiliza esto para generar un poco más de miedo. No, mira este virus es más contagioso. Bueno, pero también parece que es menos letal. Uh-huh. El virus necesariamente necesita como expandirse, necesita contagiar, y a la vez está matando menos. Como que es más débil, podríamos decir entre comillas. Y lo vemos por los números. Uh-huh. Y lo vemos por la cantidad de fallecidos que hay, sobre todo acá en el país. Donde se nota que están cargando todos números muy... se nota, uno puede buscar las fechas en la página del gobierno, que todas las fechas, todos los fallecidos que están cargando, que son arriba de los 100, son todas fechas antiguas. Uh-huh. Entonces entramos en una etapa en la cual necesariamente el virus como que de a poquito no va a dejar de circular, pero no va a desaparecer, pero tampoco va a estar circulando como circulaba hace meses, como uh-huh. circulaba en agosto, como circuló en septiembre. Lo cual no quiere decir que en febrero tengamos un rebrote. Exactamente. Es la cosa, febrero, marzo. Claro, ¿no? O sea, a ver, cómo se comporta el virus no implica que hay que ser menos cuidadoso. Por algo se recomienda para la gente que viaja o mismo gente que está en la ciudad, en cualquier lugar, el distanciamiento social, el barbijo y lavarse las manos. Los cuidados hay que seguir teniendo los mismos. A ver, si nosotros lo buscamos constantemente, y sí, por supuesto que se va a generar un rebrote antes de lo debido. Lo debido, ¿qué sería? En marzo, abril, cuando empiezan a bajar las temperaturas, cuando volvemos todos a hacinarnos, volvemos a cerrar las ventanas, y también las defensas un poco bajan también por la temperatura. Así que... A cuidarse. Probablemente rebrote haya. El tema es qué tan fuerte pueda llegar a ser el rebrote y cuándo va a llegar. Uh-huh. No va a llegar pasado mañana. Si hay una pequeña suba de casos ahora, no es el rebrote. Tal vez son las consecuencias de, por ejemplo, o los testeos, o, por ejemplo, no sé, que se esté usando poco el barbijo... no sé, lo estoy usando en lugares cerrados o que haya aglomeraciones en lugares cerrados. Uh-huh. Todo lo puede generar, pero rebrote es otra cosa. Es volver a donde estábamos hace 3 meses atrás y estamos lejos de eso. Bueno, hay que cuidarse y todo esto que decíamos, tengan en cuenta que son cosas que pasan acá, en la ciudad de Buenos Aires, porque lamentablemente no tenemos acceso a mucha información del resto del país. No todas las provincias dan números todos los días. Bueno, Camilo, ¿te parece que escuchemos a Lemon Pat? Dale. No sé si alguna vez lo escuchamos acá, Lemon Pat. Me parece que no. A ver, vamos a ver. Bueno, porque nos mandaron este tema, está bueno, y nosotros ponemos todo lo que nos mandaron. Ahí nos lo mandaron algún otro año. Bacteria Prima. Vamos. Es un grupo que tiene 2 o 3 años. O 4, por ahí. Todos necesitan tener los corazones para estar frescos. Recibiremos y cambiar por emociones. Creerse vivo. Es un abismo. El metrónomo te guía, pero más en otro tiempo. No es destino. El tiempo se llevó lo que el viento nos dejó. Todo se dilató y el fuego lo apagó. Es una situación de riesgo y atracción. Necesita un poco más. Bacteria prima es todo lo que hay. De personas que no saben que no están vivos, se siguen en un largo laberinto y no sonríen. Todos necesitan entrar en los corazones para estar frescos. Recibiremos y cambiar por emociones. Creerse vivo. Y dices que no crees. Todo se dilató y el fuego lo apagó. Es una situación de riesgo y atracción. Necesita un poco más. soñé y hoy no puedo ver. No puedo responder lo que me pregunté. No lo puedo borrar, no lo puedo evitar. No puedo responderme. Esto solo soñé y no lo quiero ver. No quiero responder lo que te pregunté. No sé si borrará el tiempo, lo verá. Es riesgo y atracción extraña. Lindo tema, Camilo. El Lemon Pad, Bacteria Prima. Bacteria Prima, sí. Bueno, sí. El nombre es un trío, ¿sabes? Buen nombre. Un hombre, ¿no? Y una mujer, sí. Buen nombre, Bacteria Prima. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué podemos ver? Malas noticias traigo. Yeah. Muy malas noticias. No, pero. Hubo un nuevo anuncio del Dispo. De distanciamiento social, lo estiraron hasta el 31 de enero. Se ve que dijeron, no, basta, no hablemos más de esto. Tipo, vamos para otro lado. Y en el boletín oficial del lunes, con la renovación de este dispo, sigue vigente el artículo que prohíbe a los cines abrir. Así que hasta el 31 de enero es probable que no haya cines, salvo que haya alguna excepción después de las fiestas. O sea, ya entrando en enero, porque ya era casi un hecho, salieron a hablar propietarios de cines independientes, los dueños de las grandes cadenas, todo diciendo, che, para enero tenemos todo listo, tipo en enero abrimos, tienen estrenos, tienen películas para reestrenar, tenían todo preparado para abrir y ahora salió esto que parece que hasta el 31 nada. Así que salvo que haya alguna excepción, por el momento hasta el 31 de enero, como dije recién, no va a haber cines. No va a haber cines, no streaming y esas cosas, eso no va a faltar. No, pero nunca. Vos sabés que acá en Boedo el otro día puso, el gobierno de la ciudad sí. Puso una pantalla y sillas plegables y pasaron sí. Una película. Sí, sí, Mamá se fue de viaje. Mamá se fue de viaje. La Darien Winograd, sí, ¿no? Con Peretti y Carla Peterson. Sí. La película argentina más taquillera del año pasado. Ah, mira. Se ve que ahí no, tienen 2017, algún, perdón. Tienen algún acuerdo con una empresa, porque yo vi los equipos y la gente andaba todo con una vestimenta que decía sí. Versity, es decir, como que... arreglaron con alguna empresa. Claro, esto nosotros hablamos la semana pasada del Cultural San Martín que estaba organizando proyecciones de Hitchcock, hablamos de La Ventana Indiscreta la semana pasada y es una alternativa interesante, ¿no? Cine al aire libre, obviamente con el distanciamiento necesario y también para evitar justamente que los cines, la sala de los cines son lugares muy cerrados, eso es muy cierto. En el caso de que se abran los cines son con aforos, son con el 20% o el 30% como mucho de capacidad. Así que es una buena alternativa que haya proyecciones al aire libre. A la vez, las distribuidoras que traen películas internacionales, europeas, norteamericanas, lo que sea, no las van a querer dar al aire libre y no se van a prestar para eso. Pero de todas maneras, por más que estaría bueno... es una linda alternativa, ¿no? Poder ver cine al aire libre, verlo en una pantalla grande, compartir el momento con otra gente, sentir la reacción de otra gente ante un essay, ante un gag, ante un giro, algo, es algo único, ¿no? Y viéndola solo uno no lo tiene. Hay como una reacción colectiva más allá de lo que le puede parecer a uno la película, ¿no? Si a uno le gusta, después la puede ver de nuevo, la piensa y demás, pero... En el cine se existe esto, ¿no? Hay como una especie de apreciación colectiva sobre lo que se está mirando. Por más que a uno no le cause gracia algo, es como, mirá, se están riendo todos, qué lindo, ¿no? Es como, qué lindo. Así que nada, para no perder esa sensación está bueno que haya al aire libre, que haya proyecciones, ¿no? En el caso de Boedo, que se dio en Boedo Independencia, ¿no? Sí. Porque está cortado la calle. Se ha dado también en el Centenario y están los espacios como para que se dé también, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Así bueno, que ojalá se siga repitiendo. ¿Y qué recomendamos hoy? ¿Qué recomendamos? Vamos a seguir hablando para que tengan una opción gratis, ¿no? Para que puedan ver desde la casa y para que puedan ver algo distinto también. Vamos a recomendar La Dama Duende, película del año 1945, dirigida por Luis Zaslavsky. Basada en la comedia homónima del mismo nombre de Pedro Calderón de la Barca. Así que vamos a ver un poco de cine clásico argentino, ¿no? Cine de época. Y también una comedia. Pero antes de ir a dónde la van a poder ver, hablamos un poco de esto, que son los rescates que se están realizando y que se vienen realizando ya hace años a películas que con el tiempo se empiezan a perder, se empiezan a desgastar y demás. Y las remasterizaciones digitales que se están haciendo, hablamos de algunas películas de Gardel que filmó con la Paramount, de algunos cortometrajes a fines de... en los años 30. Y así también hay un montón de películas que pasa el tiempo, mismo películas de los 70, 80 que no están en muy buena calidad, que por ahí uno encuentra cintas en VHS o grabadas de televisión y demás, y no están en un estado ideal, podríamos decir, ¿no? Y en la sala actual de la Sala Lugones van a poder disfrutar desde este sábado, en general este ciclo se viene dando desde los jueves, ya lo hablamos previamente, pero va a ser desde este sábado, van a poder disfrutar de esta película de La Dama Duende en una versión remasterizada con un diseño de sonido hermoso y con la mejor imagen posible que puede tener una película del año 1945, ¿no? Así que es muy interesante todos los proyectos que implican salvar el cine argentino clásico, podríamos decir, tanto clásico como moderno, de distintas décadas. Es muy interesante porque se está salvando y se está, de alguna manera, se está llevando nuevamente a la plenitud, a algo que se pensó hace 60, 70 años y más, inclusive, desde los comienzos del cine acá en el país. Y la verdad que es patrimonio cultural argentino y merece ser salvado y merece que, así como los realizadores lo pensaron en los años, en el caso de esta película en el año 45, así como la presentaron para una audiencia fresca, es muy interesante también que en la misma calidad que se pudo disfrutar en esa época se esté disfrutando hoy gracias a los avances tecnológicos, ¿no? Y a lo que implica una remasterización digital, que es lo que se está dando en estos ciclos de la Sala Lugones virtual. Así que recordamos La Dama Duende, no este jueves, este sábado, sábado 26, sábado 26, van a poder entrar en la página. Y ahí lo único que tienen que hacer es entrar al título de la película, La Dama Duende, año 1945, de Luis Zaslavsky. Entran, le ponen play y disfrutan. Van a tener la película disponible por una semana para verla gratuitamente. Así que, como dije, La Dama Duende a partir de este sábado. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Y sigamos viendo cine. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Esperemos que hayan disfrutado del programa. Y ya la semana que viene hacemos el último programa del año 2020. El año en que estuvimos guardados. Felicidades. Felicidades. Feliz Navidad. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.